Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. En nuestro programa de hoy os proponemos, vamos a ir al ambulatorio, al hospital, vamos a chequear nuestra salud. Mejor dicho, por hablar con propiedad, vamos a chequear la salud de nuestro propio servicio de salud, podríamos decir, para hablar mejor. Nuestra propuesta de hoy, vamos a hablar del Servicio Público Vasco de Salud, de Osakidetza, también, para quienes no utilizáis este servicio, Osakidetza, para quienes sois de otras partes del Estado, lo que pasa en Osakidetza está también pasando en otros servicios públicos de salud del Estado. De eso, del Servicio Público Vasco de Salud, de su privatización, de cómo está a día de hoy, vamos a hablar en los próximos minutos. Y es que hace una semana se acaba de presentar un informe, la captura corporativa de Osakidetza, la progresiva penetración empresarial en el Servicio Público Vasco de Salud. Se te titula esta investigación, este estudio, y lo han realizado las gentes de la plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto. Con ellos vamos a charlar con José Cordero. José es médico, trabajó en la sanidad pública y es también integrante de esta plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto. Con él vamos a charlar, vamos a analizar todo lo que tiene que ver con esta captura corporativa de Osakidetza, como ellos la llaman, con la privatización del Servicio Público Vasco de Salud y con lo que eso está suponiendo para nuestra salud. Además, hablaremos también de guerras, de conflictos, de muertes, de esas de las que no aparecen en los medios de comunicación. Hablaremos también de fascismos, de palabras, de la importancia de las palabras, de preservar el valor, el sentido de algunas palabras. Lo haremos a través de la poesía del portugués Nuno Judice. Y música, un poquito de música, son algunas de las propuestas de nuestro menú malino de hoy. Y en cuanto a la música, vamos a disfrutar de una novedad, un disco que ha salido hace unos meses, en octubre del año pasado. Su autor pues tiene varias cosas en común con Bob Dylan, ni más ni menos. Ambos son estadounidenses, norteamericanos, comparten año de nacimiento. En 1941 nacieron ambos, Tucker Zimmerman, que es nuestro invitado musical de hoy, y el propio Bob Dylan. También comparten apellido paterno. Zimmerman es el apellido de Bob Dylan. Eso sí, ni uno ni otro, ni Tucker ni Bob, son parientes. Tucker Zimmerman va a cumplir pronto 84 añitos, es de California. Publicó su primer disco allá por 1969, ni más ni menos. 10 songs, 10 canciones se tituló este disco. Y ahora, como os digo, en octubre ha publicado su undécimo trabajo, Dance of Love, se titula este disco. Bueno, ha sido una sorpresa, es casi un milagro que haya publicado un nuevo disco Tucker Zimmerman, porque hace mucho que se retiró de esto de la música. Ya por la década de los 80 del siglo pasado publicó su último disco hasta ahora, Square Dance, y desde entonces pues se ha dedicado a escribir novelas, a escribir poemarios, libros de poesía. Decidió pues hace muchos años, desde hace más de 40 años... decidió salir de su país, de los Estados Unidos de Norteamérica, y refugiarse en Bélgica, donde nació, de donde es su mujer, Marie Claire. Allá se fue hace más de 40 años, por un lado para vivir con su mujer, con Marie Claire, también para escapar, para huir de ese reclutamiento forzoso que por aquellos tiempos hacían en Estados Unidos para mandar a la gente a la guerra. Ese hasta, bueno, ahora ya penúltimo disco, ese Square Dance de Tucker Zimmerman, pues lo escuchó no hace demasiado Adrián Lenker, la vocalista, la guitarrista y la compositora estadounidense del grupo Big Thief. Y le gustó tanto ese disco que, bueno, lo compartió con sus compañeros de banda y decidió pues ponerse en contacto con Tucker Zimmerman e intentar animarle, convencerle. Lo ha conseguido para grabar este nuevo disco de Tucker, este Dance of Love. Se retiraron en el año 2023 Tucker Zimmerman y su mujer Marie Claire con las gentes de Big Thief y también con varios músicos más, Matt Davison y Zach Burba. Se retiraron a los Estados Unidos de Norteamérica, a Nueva Inglaterra, a una cabaña en la que tienen ahí montado un estudio de grabación. Y estuvieron durante 2 semanas, Zimmerman y su mujer, estos músicos, componiendo las letras de estas canciones, la música. De ahí ha nacido este disco que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos, este Dance of Love. Tucker Zimmerman and Friends y sus amigos son, es el título de este disco. Bueno, como ha titulado Tucker Zimmerman este disco, Dance of Love es su título. Son 10 canciones, vamos a escuchar algunas de ellas. Arrancamos con esta, con la que comienza el disco y en la que Tucker Zimmerman le canta a las personas mayores de Farmersville. Canta Tucker Zimmerman, le acompaña también a las voces Adrián Lenker, la vocalista, guitarrista, compositora de Big Thief. ¡Zarpamos! Old times, gold mines, witches and midwives, mothers who'd never seen their faces in a mirror. There was a jack of all trades, Sister Sam, the moonshine monkeys and the mystery men who ride in on a tall black horse, then disappear. They had some real things to say. Father to father, right down. a stranger in need. We'll get it. Zimmerman and Friends, Dance of Love. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Más de 300 personas han sido masacradas en dos campamentos de desplazados en la provincia de Darfur, en el oeste de Sudán, alcanzados este 11 de abril por la ofensiva de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC, contra las gubernamentales Fuerzas Armadas Sudanesas, FAS. Desde el 15 de abril de 2023, cuando comenzaron los enfrentamientos entre las FARC y las FAS, miles de civiles han sido asesinados, violados, desplazados y privados de bienes esenciales como alimentos y agua. La destrucción ha alcanzado viviendas, hospitales, mercados e infraestructura civil y la situación humanitaria en el país es crítica. Los jefes de los ejércitos que contienden son dos generales, Abdel Fattah al-Burhan, de las FAS, actual presidente, y Mohamed Hamdan Dagalo, de las FARC, quienes fueron aliados para derrocar al gobierno civil de transición en octubre de 2021. Después, Dagalo y al-Burhan rompieron en una confrontación que tiene como telón de fondo el control de las riquezas minerales del país, de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados y 48 millones de habitantes. Los ataques de este 11 de abril contra los campamentos de Zamzam y Abu Shouk, así como contra la ciudad de El Fasher, en el oeste sudanés, tendían a las FARC como principales responsables de las atrocidades, según los testimonios recogidos sobre asedios, saqueos y asesinatos en esa zona. La guerra entre estos dos ejércitos rivales ha causado la muerte de hasta 150.000 personas, aunque es posible que la cifra sea mucho mayor, y ha desplazado de sus hogares a más de 12 millones de personas, con más de 3 millones que ahora viven en los países vecinos. Ese campamento de refugiados de Zanzán es uno de los campamentos de desplazados más grandes del país y alberga a día de hoy a unas 750.000 personas, la mitad de ellos niños y niñas. Y de Sudán nos vamos hasta Haití. Más de 1.000 personas han sido asesinadas en estos meses pasados de febrero y marzo y al menos 60.000 han tenido que desplazarse huyendo de la violencia que azota a ese país, a Haití. La oleada de violencia disparada por las bandas criminales que controlan gran parte de la capital y de algunas provincias agrava la crisis humanitaria que de manera grave afecta a más de 1 millón de personas en Haití, de las 11,5 millones de habitantes que tiene este país. Los ataques son cada vez más coordinados y han afectado zonas que antes eran seguras, como Delmas, Pétionville y el centro de Puerto Príncipe, la capital, además de expandirse hasta los departamentos del Oeste, Centro y Artibonit, al norte. Uno de los incidentes más alarmantes ha sido la toma por parte de las pandillas el 31 de marzo de la ciudad de Midevalay, de 100.000 habitantes en el centro del país y de donde más de 500 reclusos han escapado en el quinto motín carcelario en menos de un año. El 14 de abril el gobierno aprobó un presupuesto revisado para reforzar a la policía y al ejército, aunque alertó de que las propias autoridades haitianas afirman que no será suficiente sin apoyo internacional urgente. El gobierno de transición, establecido el año pasado, ha podido también sumar algunos cientos de agentes a la Policía Nacional y ese cuerpo tiene también el apoyo de la Fuerza Multinacional integrada por más de 600 policías de Naciones Unidas, de Kenia y algunos países de América Central y el Caribe. Pero todo ello no es suficiente para poder controlar los ataques de estas bandas criminales. La crisis humanitaria de Haití ha alcanzado niveles críticos. La inseguridad ha obligado ya al cierre de al menos 39 centros de salud y más de 900 escuelas solo en la capital, en Puerto Príncipe. En el ámbito político, el gobierno de transición avanza en la organización de elecciones para febrero del próximo año. Ya ha iniciado ya las consultas constitucionales y los preparativos logísticos, aunque también aclaran, no saben si van a poder celebrar, si va a ser viable la celebración de estas elecciones en el próximo año. Este próximo sábado se va a celebrar la 17ª marcha ciclista contra la guerra, el gasto militar y las fábricas de armas. 17ª marcha ciclista que va a partir desde aquí, desde Bilbao, y va a finalizar en Guecho. Una movilización contra la decisión del gobierno vasco de subvencionar con 100 millones de euros a las empresas de armas vascas, las cuales mantienen relaciones con las principales industrias militares de Israel. Armagintza eta gerren negozioaren aurka es el lema de esta marcha, como os digo, este sábado 26 de abril desde Bilbao hasta Guecho. Va a partir de las puertas de la Diputación Foral de Vizcaya en la Gran Vía a las 10:30 esta marcha ciclista organizada por Kakitxat, el KenMoc, Comité Internacionalista, Ecologista Marchan, Eguski y Bicis Bici. Hasta aquí nuestro cuaderno de bitácora, nuestro diario de a bordo de hoy. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. el océano de las historias. Las palabras importan, alteran la percepción humana, excitan las emociones e influyen en el rumbo de los acontecimientos políticos. Ha dejado escrito hace unos días en un artículo publicado primero en su país, en Estados Unidos, y luego aquí en Europa, en Le Monde y también en el diario El País, la escritora estadounidense Sadie Hasbet. Se ha filtrado, dice en ese artículo, a la prensa estadounidense una lista de 199 palabras marcadas como sospechosas por el gobierno de Donald Trump, entre ellas negro, diverso, gay o mujer. En cambio, blanco, homogéneo, heterosexual y hombre no están incluidos. La purga sería cómica si no fuera por el miedo que inspira. Los científicos y académicos que aspiren a recibir subvenciones oficiales deben evitar estas palabras, cuenta en su artículo Sadie Hasbet. El fascismo en Estados Unidos se llama este artículo que os recomendamos. Dice también: el poder del lenguaje democrático, de la auténtica libertad de expresión, reside en la igualdad, la variedad, la contradicción, la interpretación y el diálogo, una polifonía encarnada en distintos oradores en diferentes situaciones, cuyas palabras cambian sin cesar porque reaccionan a las palabras con las que se expresan los demás. Las palabras importan, concluye su artículo Sadie Hasbet. Las palabras son acción. Hablar y escribir públicamente o en la clandestinidad, si se agrava la represión, será crucial para contribuir a que la segunda versión de Trump conserve o pierda su autoridad. El fascismo en Estados Unidos, se titula este artículo, lo podéis encontrar en internet, de la escritora estadounidense Sadie Hasbet. Y al hilo de ese artículo, de esas palabras que dice Sadie que tanto importan, nos vamos a acercar a la obra del poeta, novelista, dramaturgo y ensayista portugués Nuno Judice. Nuno nació en 1949 en Mesileigoira Grande y falleció el año pasado en Lisboa. Fue también profesor universitario, traductor y, entre otras cosas, también director de la Casa Fernando Pessoa. La editorial vallisoletana Difácil acaba de publicar por primera vez en el Estado español el primer libro de poesía de Nuno Judice. Ese libro se titula La noción de poema y lo escribió en 1972, y además de ese libro, en el mismo libro ha publicado una antología de más de 30 libros publicados por el autor hasta el año 2023. Algunos de los poemas de esos 30 libros de Nuno Judice. La noción de poema y otros 50 años de poesía, 1972-2023, se titula este libro de Nuno Judice, publicado por la editorial Difácil. Y como os decíamos, al hilo de esas palabras que tanto importan, buceamos en esta noción de poema de Nuno Judice y nos quedamos con esta historia que también tiene a las palabras como protagonistas. El lugar de las cosas. Me gustan las palabras exactas, las que aciertan en el centro de las cosas. Y cuando las encuentro, es como si las cosas saliesen de dentro de ellas. Esas palabras son tan duras como los objetos que designan. Piedra, tronco, hierro, el vidrio de espejos quebrados con el calor de la tarde. Intento incendiarlas cuando escribo, como si el fuego saliese de dentro de la frase y se esparciese por el campo de la página en una devastación de sílabas. Entonces, tiro sobre las palabras otras palabras: agua, polvo, tierra, el aire seco del verano, para que la voz no resulte quemada en este paisaje negro. Recojo los restos, los adjetivos, los adverbios, artículos, preposiciones, para que solo las palabras que indican las cosas queden en el lugar que ya tenían. Poco importa que las frases pierdan sentido. Quedan los nombres de las cosas, para que las cosas salgan de dentro de ellos y las podamos ver en su sitio. Me gustan las palabras exactas, las que aciertan en el centro de las cosas, dice el poeta portugués Nuno Judice en este libro, La noción de poema y otros 50 años de poesía, publicado por la editorial vallisoletana Di Fácil. Las palabras importan, las palabras son acción, como bien dice la escritora estadounidense Sidi Yazbet. Decir ventana y que entre el cielo. Mar de fueguitos. Regresamos al nuevo disco de Tucker Zimmerman, este Dance of Love, y nos quedamos con otra de sus canciones, otra de sus joyitas. Este Ellos no lo saben, pero es cierto. They don't say it, but it's true. A precious thread of light is cut and lost forever with the death of everyone. They don't say it, but it's true. These threads of light tie our lives together, make us glow in the dark and keep us connected. They don't say it, but it's true. If you could be inside of me, me inside of you, we'd both go insane in a minute or two. They don't say it, but it's true. Stark raving mad, you and me, me and you. Stick around long enough and you'll see what I'm saying. We're a me, you, shocking blue, witch's brew on a back burner simmering. They don't say it, but it's true. We never get past the wall of light blazing in our eyes. We're dazzled, we're delighted, we can't make a They don't say it, but it's true. We're frozen glue, ice cubes have a better chance. We climb the wall, we melt back into liquid molecules. We don't say it, but it's true. We're a me, you, shocking blue, witch's brew on a back burner simmering. We don't talk about it, but it's true. The love we feel touches other people too. We can't control it, it's just something we do. Your love for me, my love for you. We don't talk about it, but it's true. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Las manos, me decían mis padres antes de sentarme a la mesa a comer. Lávate bien las manos. No alcanzaban a comprender que los niños y las niñas las tenemos siempre limpias. De salud, de manos limpias, vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Mar de Fueguitos y lo vamos a hacer al hilo de Osakidecha, el Servicio Público Vasco de Salud. Seguro que quien estáis escuchando y sois de aquí, de Euskal Herria, de Euskadi, tenéis esa percepción que tiene prácticamente todo el mundo por aquí del deterioro que ha sufrido Osakidecha en los últimos años. Un deterioro, una percepción que no solamente es algo subjetivo, sino que tiene que ver también pues con las desinversiones que ha habido en Osakidecha, las listas de espera, la precarización y temporalidad laboral o las crecientes asimetrías que hay entre la clase, la raza y el género en el acceso al sistema público vasco de salud. Y también es algo objetivo, no es algo subjetivo, una percepción, lo que tiene que ver con los sucesivos gobiernos vascos y con cómo han ido consolidando y expandiendo la participación activa de las empresas privadas en numerosos ámbitos cada vez más de Osakidecha, un fenómeno que es global, que es estatal, pasa también en otros servicios públicos de salud en el Estado español y que se asienta además pues en diferentes leyes que regulan las nuevas formas de gestión de los sistemas nacionales de salud. Sin embargo, esta captura corporativa, que es el término con el que le llaman nuestros invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos, captura corporativa, lo que es lo mismo, esta expansión de las empresas privadas en Osakidecha, lejos del relato oficial de eficacia y adaptación a los nuevos tiempos, es parte fundamental de la situación de desinversión, precarización, deterioro sanitario y desigualdades crecientes que vive Osakidecha. Es al menos es una de las conclusiones, quizás la principal conclusión del informe del que vamos a hablar en los próximos minutos. Un informe que dicen han hecho para analizar de manera sencilla y pedagógica una primera mirada general sobre esta captura corporativa del sistema público vasco de salud de Osakidecha. El título del informe, la captura corporativa de Osakidecha, la progresiva penetración empresarial en el sistema público vasco de salud, un informe que ha sido elaborado por la plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto. Y lo ha publicado hace poquito esta plataforma en marzo y tenemos aquí con nosotros en Mar de Fueguitos un integrante de esta plataforma. Él es José Cordero, es también médico y trabajó en la sanidad pública. Muy buenas, José, bienvenido a Mar de Fueguitos. Hola, buenos días. Lo primero, decíais, analizar de manera sencilla y pedagógica lo que tiene que ver con Osakidecha. Decirlo es fácil, pero no sé si es tan sencillo hacerlo. Bueno, eso es lo que pretendemos, sobre todo encaminado a mostrar cómo se ha dado ese proceso de captura corporativa, ¿no? Y yo creo que convendría empezar aclarando un poco a qué nos referimos con captura corporativa. partimos de una definición que es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que se refiere al proceso por el cual las decisiones políticas responden al interés particular de un individuo, de un grupo reducido de personas o una organización privada, en detrimento del interés público, a causa de acciones intencionadas de esos agentes privados y cuya consecuencia es una regulación injusta o la ausencia de esa regulación cuando esta regulación es necesaria para la protección del bien común, que, de no ser así, resulta perjudicado. O sea, este es un poco el concepto, la definición de lo que sería captura corporativa, que aplicado al caso de la sanidad, como ya habías comentado, es un fenómeno global, no solo a nivel estatal, sino a nivel mundial. Y esto tiene una base económica muy, muy importante, puesto que la sanidad es una necesidad básica que alcanza el 10,4% del Producto Interior Bruto en el conjunto de la OCDE, es decir, de los países más desarrollados. Entonces, esto es, digamos, como un botín muy apetitoso para las empresas que se dedican a este campo, ¿no? Entonces, esto se va conformando, como decimos, es un proceso que se va conformando con un sustento legislativo. Como ya también has comentado, hay una legislación, la Ley 15/1997 de nuevas formas de gestión de la sanidad, que a nivel estatal, a nivel del Estado español, pues permite, facilita la gestión y la prestación privada de los servicios sanitarios, ¿no? Entonces, esto es el sustento, digamos, jurídico, pero también tiene un sustento económico, empresarial, importante. En el caso del País Vasco, hay una serie de empresas que han ido adquiriendo una capacidad y una potencia que les permite condicionar esas decisiones políticas, como habíamos comentado, ¿no? Y que se han ido expandiendo no solo en Euskadi, sino en el resto del Estado e incluso en el extranjero, ¿no? Hablabas de ese botín económico, de ese dinero que está por ahí circulando, lo que tiene que ver con Euskadi, del presupuesto anual que tiene en Euskadi, la mayor parte que va destinada a un departamento de ese presupuesto es al Departamento de Salud. En 2025 fueron 5.115 millones de euros. El 80% de ese presupuesto del Departamento de Salud va para Osakidecha. En lo que tiene que ver con el Departamento de Salud, son 91 millones menos que en 2024. En lo que tiene que ver con Osakidecha, es un 0,1%, apenas 7 millones más que el año 2024. Hablamos de ese dinero que está ahí, en ese Departamento de Salud, y hablábamos de esa captura corporativa, no sé en el caso de Osakidecha, si estamos ya muy capturados, estamos empezando a ser capturados, o queda todavía pues mucho en ese sentido por empeorar. En el caso de Osakidecha, este proceso lleva años produciéndose, y una de las cuestiones que favorece una captura corporativa para que no sea, digamos, rechazada frontalmente por la población, requiere de una serie de pasos que permitan ir asentando la idea de que la gestión privada, la participación privada en estos servicios sanitarios, que, como has comentado, cuentan con un volumen muy importante, un volumen económico muy importante, pues requiere su tiempo, ¿no? Y esto lo hemos visto en el caso de Osakidecha, ¿no? Que ese progresivo deterioro del servicio público de salud en Euskadi es producto de varios factores, entre los cuales, como has comentado, el estancamiento de la inversión es un factor muy importante, porque esto lo que hace es descapitalizar al sistema público. Eso lo que genera es una precariedad laboral, origina listas de espera, origina malestar en la población y, en cierta medida, deslegitima en cierta medida al servicio público, ¿no? Con lo cual, la población busca salidas a esta situación, que muchas veces son salidas individuales, ¿no? O de grupos, como son la búsqueda de seguros privados para evitar esos cuellos de botella, ese deterioro de la sanidad pública, que es un servicio que se sostiene con fondos públicos y que debe de atender a toda la población con calidad, ¿no? Con calidad. Para hacernos una idea de esa imagen, de esa captura corporativa, esa Kirchha en Euskadi, analicéis en el informe lo que tiene que ver con los conciertos privados de los servicios sanitarios. Y dais un dato, en 2024 250 millones de euros están concertados, más o menos el 5,10% del presupuesto del Departamento de Salud, y eso supone un 9,1% más respecto a 2023. Es el 5% del presupuesto, hay mucho margen de crecimiento todavía. Sí, bueno, antes de comentar las cifras que has dicho, conviene recalcar en que este informe está hecho basado en datos oficiales, bien publicados por los mismos organismos oficiales o bien a través los obtenidos a través de preguntas parlamentarias. Entonces, esto por un lado le da solidez al estudio porque no nos inventamos nada, pero por otro lado nos ha limitado mucho porque no hay información disponible en algunos aspectos que son importantes que nos hubiese gustado profundizar en ellos para mostrar un cuadro más completo sobre esta captura corporativa. Sin embargo, con los datos de los que hemos dispuesto, creemos que es suficiente para trazar este marco de captura corporativa de Osakidecha. Este incremento de la contratación de servicios a través de conciertos y de contratación de servicios directos, lo que hacen es desviar ese dinero público hacia empresas privadas. Hay muchos campos en los cuales esto se ha ido haciendo, ¿no? Muchas veces la necesidad de atender los problemas de salud de la población requieren de recursos que, en lugar de aprovechar y maximizar los recursos propios, lo que se hace es externalizar, ¿no? Que es una forma de privatización. Externalizar servicios que disminuyen la capacidad de resolución del servicio público, porque parte de ese dinero que se destina a la contratación o concertación de servicios privados, una parte va a la ganancia de esos servicios privados. Y esto lo que hace es que para que se presten los servicios que se contratan o que se conciertan, pues saquen a costa de la calidad, por un lado, y a costa de la sobreexplotación del personal trabajador. Pero, habrá quien esté escuchando y diga, ya, pero no es así, lo que hay que hacer es privatizar más, poner más dinero en los servicios privados, porque sí es verdad eso, que igual ganan, pero también son más eficaces, funcionan mejor, aprovechan mejor el dinero, con lo cual cuanto más privado tengamos, mejor va a ir Osakidecha. Sí, esto es un discurso que se escucha por ahí, pero que todas las evidencias científicas que hay a nivel internacional, no solo a nivel estatal, muestran que no es así, que en realidad el servicio privado no es más eficiente que el servicio público. Muchos informes, la mayoría de los informes, muestran justamente lo contrario, que el servicio público es más eficiente, es decir, el rendimiento mayor según la cantidad invertida en este tipo de servicios, ¿no? Comparado con los servicios públicos. Pero es que la cuestión va más allá. No solo es que sea más eficiente, sino que la calidad del servicio público suele ser mejor que el privado. Y incluso más allá, hay estudios que muestran que cuando se invierte en la sanidad privada con fondos públicos, este servicio público se deteriora y tiene efectos en lo que se conoce como la mortalidad prevenible, la mortalidad tratable. Entonces, quiere decir que esa idea, con toda la evidencia detrás, podemos decir que es errónea. Habláis en el informe de los conciertos privados de servicios sociosanitarios, también habláis de la subcontratación privada de servicios generales y me ha llamado la atención, está subcontratado en Osakidecha la limpieza, las ambulancias, la restauración, la seguridad, la electromedicina, la lavandería, la consultoría, los servicios digitales, no sé si queda algo por subcontratar. Pues es una buena pregunta, porque la contratación de estos servicios responde a intereses privados, no responde a intereses públicos. Como comentas, es muy amplia la cantidad de servicios que con presupuesto público se están privatizando, ¿no? No hablamos solo de los servicios sanitarios directos, sino todas aquellas actividades, todos aquellos servicios que apoyan la prestación de este servicio, ¿no? Hablamos de ambulancias, hablamos de limpieza, como comentabas, hablamos de conservación de datos, un montón de cosas que hacen que el presupuesto real aplicado a la sanidad pública disminuya. En el caso de los conciertos privados, habláis de empresas como, por ejemplo, pues el Grupo Empresarial Sanitario de Origen Vasco, Keralty, que tiene pues más de 28.000 empleados, 11.700 centros de salud en todo el mundo, casi 500 son propiedad de este grupo Keralty. Ahí están empresas como Adeslas IMQ, Quirón, Aitameni, la Clínica Bioch, la Cruz Roja, San Juan de Dios, la Policlínica de Guipúzcoa, y en lo que tiene que ver con la subcontratación, habláis de empresas como Deloitte, Versia, LKS, Bilbomática, Ibermática, Demométrica, Embor, Antares, Idon, Cefic, por ejemplo, Bosland, por decir algunas, Garbialdi también, y decís en el informe que todas estas empresas cuentan con un favor indisimulado, decís con esas dos palabras, favor indisimulado, del PNV, el Partido Socialista de Euskadi y del PP, que a través de un entramado que vincula y compromete a instituciones y empresas, pues hacen que funcione todo este sistema, todo este entramado. ¿Cómo es esa relación entre estos partidos, entre los que gobiernan y todas estas empresas? ¿Qué intereses en común tienen? Bueno, yo creo que todo este proceso de privatización no sería posible si no hay, por lo menos, una connivencia para que esto se dé. Y esto yo creo que es evidente. Todos conocemos cómo no hay iniciativas reales para fortalecer el servicio público. Es decir, no hay inversiones fuertes que mejoren las condiciones del servicio público con los recursos del servicio público, sino que lo que se hace es desviar esos fondos, esos recursos a empresas privadas, ¿no? Dentro de una dinámica de formación de lobbies, grupos de presión, de puertas giratorias que hacen que directivos de Osakidecha pasen a la empresa privada, o que incluso hagan un circuito completo, vengan de la actividad privada, pasen por el servicio público y vuelvan otra vez a la actividad privada, ¿no? Sin ninguna cortapisa, ¿no? Originando con esto conflictos de intereses que son, sin duda, una de las formas en las cuales este proceso puede desarrollarse, ¿no? Habláis en el informe de estas puertas giratorias, decís textualmente, absolutamente habitual en Osakidecha, lo que tiene que ver con las puertas giratorias, y para ejemplo, un botón, como se dice, porque la anterior consejera de salud del gobierno vasco, Gotxone Sagardui, pues poco después de dejar el cargo, pues ha sido fichada como directiva del grupo sanitario privado Vitas, ¿no? Un ejemplo de estas puertas giratorias. Cuando llegó Imanol Pradales a ser Lendakari, bueno, nombró un nuevo consejero y dijo un periodo de reflexión, está habiendo reuniones con todos los organismos sociales para ver qué se hace con Osakidecha. No sé si qué información tenéis, pero si se está cambiando algo, se prevé cambiar algo. Bueno, eso no lo sabemos, pero lo que sí es verdad es que hay un pacto por la salud en Euskadi, en el cual se está trabajando, en el que hay iniciativa del gobierno vasco y que están participando múltiples organizaciones, ¿no? Una de los motivos por los cuales elaboramos este informe es precisamente para llamar la atención que en este proceso no solo se requiere una buena gestión, que también, sino que se requiere republificar el servicio de salud, es decir, volver a la gestión y al uso de los recursos públicos para prestar esa atención sanitaria a la población, que es la forma más eficiente de hacerlo. Y esto es lo que se está trabajando, se está discutiendo, y nosotros creemos que, por ejemplo, un pacto que no contemple un aumento de la inversión en salud, y una republificación, es decir, una vuelta al servicio público de esos recursos, difícilmente conseguirá mejorar los servicios sanitarios y la salud de la población. Porque estamos hablando no solo de servicios sanitarios como tal, si la atención médica o sanitaria a la población, sino también de otros servicios también muy importantes como son los de salud pública, ¿no? Y que requieren una inversión importante para que cumplan adecuadamente su función. Se nos está acabando el tiempo, pero un par de datos más voy a destacar del informe en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el empleo público privatizado. Un dato, pues 1.059 médicos y médicas del Servicio Vasco de Salud tienen a día de hoy reconocida la compatibilidad para trabajar en la privada, lo que es un 14% del total. Y otro dato, lo que tiene que ver con los seguros privados, de hace 30 años ahora hay 4 veces más personas de ciudadanos y ciudadanas vascas que tienen seguros privados de salud. Para terminar, me gustaría una última cuestión, José. De vez en cuando se plantea o sale por ahí el debate en los medios de comunicación o lo dice algún político, eso de que el modelo público de salud, pues bueno, igual hay que empezar a olvidarse de él y hay que empezar a pensar pues en un modelo privatizado, corporativizado, porque va a ser mejor, porque el otro es insostenible. Hablabas de ese acuerdo de salud que hay ahora mismo aquí entre diferentes entidades. No sé si eso es para asustar o en el fondo realmente es hacia dónde vamos y hacia dónde quieren ir los políticos aquí en Euskadi. Bueno, como te comentaba, toda la evidencia que hay muestra que los servicios privados no son mejores. La mayoría de los estudios existentes muestran que los servicios públicos son mejores, ¿no? No solo en términos de calidad y de eficiencia, sino, como comentaba también, en términos de mortalidad tratable, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea, como ya le hemos comentado anteriormente, es errónea, ¿no? ¿Qué puede surgir del pacto? Pues no sabemos con exactitud, pero lo que sí pensamos que es necesario, insisto, en que esa captura corporativa se vaya revirtiendo, porque si no es muy difícil que el funcionamiento del servicio de salud mejore, ¿no? Y esas tendencias que comentabas de contratación de seguros privados por parte de la población, lo que reflejan es una búsqueda por parte de la población que puede y quiere suplir esas deficiencias que se han ido reflejando de manera creciente dentro de la población, ¿no? Comentabas al principio que hay un porcentaje muy importante de la población que percibe ese deterioro, ¿no? Y lo manifiesta a través de la encuesta de salud que realiza periódicamente Osakidecha. Vamos a recordar el título de este informe, la captura corporativa de Osakidecha. Se titula, lo ha hecho la plataforma Euskal Herria Capitalari Planto. Se puede consultar en internet íntegro. Es un informe, no os asustéis, chiquito, como decíamos al comienzo, cuentan de manera sencilla y pedagógica lo que tiene que ver con la captura corporativa de Osakidecha. Se entiende muy bien, son apenas creo que 30 y pico páginas, con muchos esquemitas, cuadros. Está muy interesante, os lo recomendamos. Lo buscáis por internet y ahí se puede consultar todo lo que tiene que ver con este informe. Muchísimas gracias, José Cordero, por haber estado aquí en Mar de Foguitos, pues dándonos algunas claves de este informe. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando, soñé con peces. Hasta aquí, bueno, casi hasta aquí, porque nos queda todavía un poquito más nuestra travesía y travesuras de hoy. Y vamos a despedirnos, quedarnos en el nuevo disco de Tucker Zimmerman, el californiano. Hace más de 40 años que no publicaba música, un nuevo disco, y a punto de cumplir 84 añitos, ni más ni menos, Tucker Zimmerman. Y ha grabado este disco acompañado de las gentes de la banda Big Thief y también a las voces, cantando con él, la vocalista, guitarrista y compositora de esta banda estadounidense, Adrian Lenker. Vamos a quedarnos con otra de las canciones de este Dance of Love, este nuevo disco de Tucker Zimmerman. En esta canción, en otras de las canciones, hace algunos coros su mujer, Marie Claire. En esta también canta junto a Tucker y Adrián. Nos quedamos con esta canción, con este Leave It on the Porch at Seat. Y regresamos aquí la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur. Well, I guess we'll have to see about that. Just leave it on the porch outside. It's ready to eat, it's hot and it's fat. Just leave it on the porch outside. I think I got my history mixed up. Just leave it on the porch outside. I don't have a bucket, so I guess I'll leave a cup. Just leave it on the porch outside. Sounds like a story I once heard. And I remember that story's every word. Tell me, please, where I can leave the mail. Just leave it on the porch outside. There is a real fancy ad for the big summer sale. Just leave it on the porch outside. I found a cat climbing in a tree. Leave it on the porch outside. He's already got a name, it's Jack or Jane. Just leave it on the porch outside. Sounds like a story I once heard. Tell me, please, where I can leave the mail. Just leave it on the porch outside. There is a real fancy ad for the big summer sale. Just leave it on the porch outside. I found a cat climbing in a tree. Leave it on the porch outside. He's already got a name, it's Jack or Jane. Just leave it on the porch outside. Sounds like a story I once heard. And I remember that story's every word. I took off my boots, so where do I put my hat? Just leave it on the porch outside. I guess we'll have to see about that. Just leave it on the porch outside. Porch outside. Porch outside. Just leave it on the porch outside. Porch outside. Porch outside. Porch outside. Porch outside. Porch outside. Porch outside. Porch outside. Porch outside. The porch outside. The big porch. The porch outside. They leave it all out there on the porch. The front porch. Porch outside.